Estamos de vuelta aquí en el Top 20 de Monitor Latino con la segunda mitad del programa. Esto es el Top 10, las 10 mejores canciones de la semana. Yo soy Omar Dávila y después de 3 meses de no estar haciendo el programa, estoy de regreso. Ahora, tiempo en el que nos tomamos para cambiarle un poco lo que es la producción, la imagen del programa, algunas secciones. Salió una que se llama la dedicatoria de distancia, entra ahora la máquina del tiempo, es más o menos lo mismo. Y bueno, pues tenemos notas, tenemos un poco más de cosas, como que salimos así a despejarnos un poco, pues tomamos una vacación y regresamos con el Top 20 de Monitor Latino. Así que entra a mi página, te invito a www.omardavila.com. Sígueme en Twitter, @OmarDávila, y en Facebook es Diagonal Dávila Omar. Todo eso lo encuentras, ahí está en la página de internet. Pero bueno, volviendo a las 20 mejores canciones de la semana, estamos en la segunda mitad del programa y vamos a escuchar las 10 mejores. Así que arrancamos el Top 10. 10. Esta vez de Alejandra Guzmán, su nueva canción, ¿Por qué no estás aquí? Yo sé lo que sufrí, todo el amor que alguna vez te di. Solo yo sé lo que escondí, noche tras noche, frente al espejo, hablando sola con mi reflejo. Tanto silencio llevo por dentro. Igual vacío, muero sin ti. ¿Por qué no estás aquí? Porque ya te perdí. No queda nada dentro de mi alma porque todo te lo di. ¿Cómo vivir sin ti en este mundo gris? Esta tristeza que me envuelve, me enloquece y me castiga así. No te dicen que no soy la misma desde que te vi partir, y es la abstinencia de ti. Tantas horas, tantos días que ya llevo sin dormir, alucinando tenerte aquí. Siento tocarte, acariciarte, siento tu cuerpo, pero no hay nada. Pinto mi rostro de mascarada, salgo a la vida sola y sin ti. ¿Por qué no estás aquí? ¿Por qué ya te perdí? No queda nada dentro de mí. Porque todo te lo di. ¿Cómo vivir sin ti? Porque ya te perdí. No queda nada dentro de mi alma. Porque todo te lo di. ¿Cómo vivir sin ti? En este mundo gris, esta tristeza que me vuelve, me enloquece y me castiga así. Thank you. éxitos más programados de la radio. Radio. Top 20 de Monitor Latino con Omar Dávila. 9. Anaí llega al top 20, número 9. Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo, que no seré una tonta contigo, que han sido demasiadas lágrimas por ti. Música de Soda Stereo, Moenia hizo un refrito de una canción de ellos mismos. Esto se llama No Importa Que el Sol Muera. Moenia, número 8 esta semana. ¡Wow! Que el sol se muera, yo Si la luna llora por amor, yo lloraré con ella por ti. Oye. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Pensando en ti. Estamos escuchando las 10 mejores canciones de la semana en esto que es el Top 20. Y al regresar, acá con Omar Dávila, vamos a tener la nota de la semana. Tenemos el viaje en el tiempo y las canciones en la mira.